es algo de la nueva producción de Almirante Akbar y el tema es Radiación Transparente. La banda de Señor Gato y el tema es Tiempo de Olvidar. No quiero sentir más su frialdad, necesito encontrar una salida. Ya las cosas no están bien. Pensemos que debemos hacer. No es tiempo de recordar, es tiempo para olvidar. Siempre las cosas no son como las quisiera yo. No quiero sentir más frialdad, necesito encontrar una salida. Siempre las cosas no son como las quisiera yo. cansado de esperar. Camino hacia un lugar en busca de algún sitio que me ayude a olvidar. Olvidar las palabras que dije sin pensar. Ya no estaremos juntos, ya no te quiero igual. No quiero sentir más frialdad, necesito encontrar una salida. Siempre las cosas no son como las quisiera yo. No quiero sentir más frialdad, necesito encontrar una salida. Siempre las cosas no son como las quisiera yo. No quiero sentir más frialdad, necesito encontrar una salida. Costa Rica, la banda Altercaos nos traen el tema No Intimidan los Años. La banda es Puppies in the Sun y el tema es Light Become Light. nos vamos hasta México y vamos cerrando este set. La banda es Calaverts y el tema es Tenochtitlán. Escuchemos ahora desde Chiclayo, Perú, a The Elephant Trip con el tema Tus Fantasmas. Desnudos, desnudos. descalzos no sienten frío. Tu silencio ahogado con mis gritos, susurran, se desangran, creando ríos. La política, la ciencia en los idiotas, tus labios, las leyes, las mismas viejas letras. Nada existiría, todo acabaría con un soplo, con el viento, como las horas sin día. Necesitas más razones, necesitas más razones, necesitas más razones para quedarte aquí. Necesitas más razones, necesitas más razones, necesitas más razones para quedarte aquí. Son humanos los culpables de que todo sea nada. Tu mundo y sentido no es igual al mío. Y ya no importa si vivimos entre páginas de un libro. Necesitas más razones, necesitas más razones, necesitas más razones para quedarte aquí. Necesitas más razones, necesitas más razones, necesitas más razones para quedarte aquí. Desde Argentina, Imán nos trae la canción Directo al Sol. La primavera se aburrió y se fue temprano, el sol ya empieza a calentar. Los días son cada vez más largos, dan ganas de salir a caminar. Por una calle de tierra vamos, no sabemos muy bien a dónde va. El sol está en su punto más alto, el brillo es demasiado, empieza a encandilar. Y es que este invierno fue tan largo y oscuro que la luz se convirtió en una incomodidad. Por suerte tengo estos anteojos nuevos para disfrazar un poco la realidad. Rayas de tigre viejo todo, protegen como acto reflejo. Puedo ver, diré. directo al sol. Se descompone la luz, se descompone la luz, se descompone la luz, se descompone. Se descompone la luz, se descompone la luz, se descompone la luz. Por esa calle de tierra andamos, todavía no sabemos a dónde va. El cielo es de un solo azul intenso, no hay ni una sola nube, empiezo a transpirar. Y es que este invierno fue tan largo y oscuro que la luz se transformó en una novedad. Por suerte tengo estos anteojos nuevos para ponerle un filtro a la realidad. Rayas de tigre viejo, ámbar tiñéndolo todo. Protegen como acto reflejo. Al sol. Se descompone la luz, se descompone la luz, se descompone la luz, se descompone la luz, se descompone la luz, se descompone la luz, se descompone la luz, se descompone la luz, se descompone la luz, se descompone la luz, se descompone la luz, se descompone la luz, violeta, rojo y azul, en el naranja, amarillo y verde, se descompone la luz. Vamos ahora hasta Asturias, España, para escuchar a Ritmo Vudú. Desde su primer CD escucharemos el tema Algo Hipnótico. Estaré loco, puede desde Lima, Perú, la banda Cóndor nos trae el tema Justicia y Religión. Esta banda se formó en el 2007 en Buenos Aires, Argentina. Se llama Mil Voces y nos traen un tema adelanto del segundo disco titulado Como una ola de mar. La canción es Que la historia se escriba con la sangre de los patrones. Sin balas, sin gas, sin bastones. Y que la historia se escriba con la sangre de los patrones. Y los mensajes pa' que rebote. Y más temprano que tarde te explote. En la cabeza la idea que tengo, que el destino seamos los dueños. La nueva historia siempre con memoria. Sin chutas, sin balas, sin gas, sin bastones. Y que la historia se escriba con la sangre de los patrones. Siempre lo dulce, para ella ajuste el país que produce hambre y miseria, siempre lo mismo. Es el producto del capitalismo. En la experiencia se basa la ciencia y la vieja lección que decía: hay que matar a la burguesía usando las armas de la policía. Y más temprano que tarde te explote en la cabeza la idea que tengo, que el destino se armó al dueño. La nueva historia siempre con memoria, sin chutas, sin balas, sin gas, sin bastones. Y que la historia se escriba con la sangre de los patrones. Termina con la explotación. Para tu patrón. Porque él te está matando. Para tu patrón. Mata a tu patrón. Y termina con la protección. Porque él te está matando. Mata a tu patrón. Y termina con la protección. Porque él te está matando. Mata a tu patrón. Y termina con la explotación. Porque él te está matando. La Bestia desde Lima, Perú, nos trae el tema Basta Ya. Esta banda se formó en Iquique hace ya varios años y ahora se han vuelto a juntar para sacar algunos nuevos temas. Justamente escucharemos una nueva canción, lo trae la banda Cementerio 3 desde Chile, nos presenta la canción Tardes. Aprendo del camino.

En España salimos a través de Asalto Mata Radio Rock y la dirección web es www.asaltomataradiorock.com. De igual manera salimos en Onda Toledo, la dirección web es www.ondatoledo.org. Y de igual manera salimos en Sol y Rabia, la dirección web es www.solyrabia.com. Y en Lima nos retransmiten a través de Radio El Cubil y la dirección web es www.elcubil.p. También salimos a través de Radio Blade Perú, esto a través de www.radiobladeperu.com. Y en Lima también nos retransmite Radio Yerbabuena y la dirección web es www.radioyerbabuena.com. Y en Lima, Perú, Radio 414 y la dirección web es www.radio414.com. Bien, en esta ocasión me despido con una novedad que viene desde la Argentina, la banda es las Ligas Menores y este tema es Piedra del Águila. Llegar.